Somos mujeres al aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos, porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar, porque vivas nos queremos. Por eso y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al Aire. Empezamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Brujeres al Aire. Mi nombre es Paola Paredes y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Le mandamos un abrazo enorme y gigantesco a Salomé, que está en Cali, en el encuentro Ella, en esa ciudad. Y damos la bienvenida también a nuestra querida Lisette Villacís, que nos viene a contar muchísimas cosas interesantes sobre su nuevo disco de Crystal Habit y sobre el Pussy Power, que es de esta semana en el Sereno Moreno. Bienvenida. Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Nosotras también estamos súper contentas de tenerte aquí con nosotras. Y cuéntanos un poquito, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy Crystal Habit. Crystal Habit es un proyecto de indie dance, música electrónica. Para quienes no conocen muy bien esa palabra, es una combinación del rock. El género del rock es el indie con música electrónica. Yo hago live set. No soy DJ, no tengo nada en contra de los DJs, pero hago mis propias canciones, canto sobre ellas y uso máquinas digitales para presentarme en vivo. Esa es mi propuesta y bueno, este viernes 15 de diciembre lanzaré mi primer EP, que se llama Despertar. Es un EP de 7 canciones y su presentación es una obra de arte prácticamente, ya que no es un disco físico como que tú lo puedes poner en el carro donde tú desees, sino que tiene un código para que tú te descargues el disco en formato digital. Ajá, pero tú conservas esta obra como un cuadro prácticamente, que lo he pintado, lo hemos diseñado junto a mi disquera, a mi representante, que es DRM Artwork. Entonces, cada copia es única, así que te vas a llevar una obra de arte y mi música. Hermoso. La música y el arte combinados en un género que es muy bonito. A mí me gusta mucho el indie porque me siento identificada, como es que es como más suavecito, así, como más trip. Cuéntanos sobre tu sencillo titulado Espejo. Bueno, eso era mi demo. Lo lancé en abril de este año. Y bueno, esta canción habla acerca de un conocimiento que para mí es muy importante, y es que toda la gente que está a nuestro alrededor es un reflejo de lo que nosotros somos. Entonces yo me inspiré en este pensamiento para crear esa canción. Fue muy importante porque, bueno, o sea, era mi demo, entonces con esta canción pude llegar a algunos lugares, porque yo empecé mi carrera como Crystal Habit en febrero de este año, entonces gracias a esta canción me pude dar a conocer un poco más. Super cool. Cuéntanos, tuviste una gira junto a We and the Machines. Le mandamos un abrazote al David, yo tengo el gusto de conocerlos, un amorcito. Cuéntanos, ¿qué tal la gira? Bueno, no sé si hablamos del mismo We and the Machines. Pero We and the Machines está conformado por Diego Recalde, que él era el fundador de la banda Stereo Humancy. Entonces, creo que no hablamos del mismo. Creo que yo me confundí, no es David sino Diego, puede ser. Igual un saludo a los chicos. Bueno, sí, bueno, él igual que yo hace su proyecto, es igual solista. Entonces, él hizo su gira de su disco Rabia. Y en esta gira tuvimos full ciudades a las que visitamos, y una propuesta muy interesante que fue los primeros conciertos silentes del Ecuador. Un concierto silente es una fiesta con audífonos. Entonces, nosotros... Cuéntanos un poquito más de eso, porque yo me acabo de quedar así como, ¿what? ¿Qué es eso? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, sí. Bueno, con Diego, él era el de la idea y todo, ¿no? Entonces, él tenía el plan de llevar esta idea que ya existe en Estados Unidos, en Europa, hace años. Que tú llegas a una discoteca y te pones unos audífonos y está un DJ. Cambias un switch en esos audífonos y escuchas otro DJ y todo el mundo está bailando, así el género que desea. Pero, o sea, en este caso que nosotros hicimos conciertos, la gente se ponía sus audífonos y nos escuchaba claramente nuestras voces más de cerca, nuestros sonidos más de cerca. Y era súper interesante porque al mismo tiempo que te sientes aislado, ¿no? Porque no estás con un sonido de discoteca o de un concierto normal. La gente reaccionaba de maneras muy interesantes. O sea, si es que tú te sacabas los audífonos, escuchabas solamente los zapatos contra el suelo bailando. Era súper, súper introspectivo. Fue una experiencia muy bonita, muy chévere que compartí en su gira y gracias a eso también me di a conocer en más lugares. Visitamos Cuenca, Guayaquil, Baños, Salcedo. Fuimos a Ibarra, fuimos a Tulcán, fuimos a Ambato, fuimos a Manta. Fueron algunas fechas que tuvimos y obviamente también en esta gira hubieron conciertos normales con sonido amplificado. Y bueno, eso fue lo de la gira de We and the Machines, que se acabó hace más o menos un mes. ¡Qué hermoso! Cuéntanos alguna anécdota que te haya llamado la atención, porque son algunos lugares a donde has asistido con estos conciertos silentes. Sí, a mí me encantó la vez de Salcedo. Les mando muchos saludos si es que nos están escuchando a Roberto Santana del colectivo Moje Raimi de Salcedo, que bueno, nosotros hicimos el concierto silente en una casa de un amigo de ellos, de él, de Roberto, y al finalizar la gira tuvimos una pamba mesa. todo el mundo cocinó, todo el mundo se puso a conversar. Bueno, fue una cuestión súper familiar, entonces fue súper bonito que se haya acabado el concierto silente, todos disfrutamos, bailamos y después comimos todos juntos y conversamos. Es una cosa muy chévere. Sí, parte del... Los atributos del ser humano es ser solidario y compartir, ¿no? Ese es uno de los principios de las pambamesas, en donde cada uno cocina lo que puede, lo que le gusta y comparte con todos los demás. Entonces, ese compartir nos hace grandes como especie, como seres humanos. Cuéntanos sobre tu disco, que es coproducido con We and the Machines y que se va a presentar este 15 de diciembre. Bueno, mi disco Despertar... Lo he estado creando, lo he estado gestando desde hace unos 9 meses. Es para mí como si fuera un hijo. Y sí, todas nuestras creaciones son como hijos, la verdad. Entonces, desde hace 9 meses empecé con este proyecto que bueno, sale desde mi corazón, desde lo más profundo de mi ser, porque yo hago música con el único fin de inspirar. O sea, es una cuestión súper profunda que a mí me llena y que a mí me motiva. Mi disco lo llamo Despertar porque lo creé a partir de un encuentro conmigo mismo, como estando más en contacto con lo que yo soy, aceptándome más, trabajando más conmigo misma. Entonces, para mí fue como un abrir los ojos y darme cuenta del valor que tengo, de que soy un ser que puede dar mucho a la gente, que puede ser algo que les llene el corazón. Entonces, yo creé esto a partir de esas sensaciones. Mi disco tiene 7 canciones, es mi primer EP, y bueno, como les mencioné antes, lo voy a lanzar este viernes 15 de diciembre en Sereno Moreno, en el evento Pussy Power. El evento Pussy Power, les cuento que es un grupo de amigas que somos artistas y emprendedoras. Entonces, decidimos juntarnos y tener un espacio para mostrar nuestras obras. ¿Por qué Pussy Power? porque es para las chicas. Yo como mujer, bueno, me dedico a la música desde hace como unos 7 años. Y bueno, es feo que no haya muchas chicas en este medio. O sea, en el mundo, yo estaba en el mundo del indie rock, estuve luego en el mundo del electro rock. Ahora estoy en otra vez en la electrónica, pero como un híbrido. Y es denso porque obviamente uno se siente un poco sola. Entonces yo pensé que de ley hay muchas más chicas que se sienten solas, que quieren que les apoyen, que les dé un poco de miedo. Entonces dije, unámonos y tomémonos un espacio para expresarnos desde nuestra obra de arte y desde nuestros emprendimientos. Super cool. ¿Puedes contarnos un poco más sobre la disquera que te patrocina? Estamos en su página de Facebook ahorita como que checando. Y está interesante la propuesta. Nos dicen, las galerías son de pocos mientras las calles del internet son de todos. Les llama la atención. Claro. Bueno, mi disquera se llama DRM Artwork. Les invito a visitarla. Bueno, esta disquera, su representante tiene una postura muy radical acerca del acceso al arte. O sea, por eso habla de las galerías, porque, o sea, no toda la gente tiene el acceso a las galerías. El acceso al arte está, o sea, está asociado simplemente a la gente que tiene dinero, cuando no debería ser así. Entonces, por estas cosas es que esta disquera está enfocada en tener una postura en la que sea más abierta la generación de arte y también que la gente tenga ese acceso. A eso se refiere. ¿Cómo fue tu contacto con DRMA? DRM Artwork es We and the Machines, es Diego Recalde. Él es el que dirige todo esto, porque ya tiene su trayectoria, conoce bastante acerca de esto, de la música, de la industria. Entonces él es el que patrocina este proyecto de sello discográfico. ¡Qué cool! Hermoso. Vamos a escuchar uno de los temas de Crystal Habits, que se titula... Bueno, esto es Llamada. Este es mi single del EP. Bueno, disfrútenlo. Los fuertes afilados. Thank you. Hemos quedado completamente enamorados de tu música. Es hermoso y estamos muy orgullosos de que ese tipo de trabajo se hagan aquí en Ecuador. Que vean que no tiene nada que pedirle favor a ningún músico de ninguna otra parte del mundo. Está súper bueno, te felicito. Muchas gracias, qué bien. Hermoso. Y cuéntanos, ¿qué más va a haber en el Pussy Power? ¿Qué nomás vamos a tener? A ver, Pussy Power es un concierto en vivo de música electrónica, música electrónica de autor. Lo que les mencioné antes, Live Acts. Tengo el honor de compartirlo junto a la gran Carolina Arroba, que es una productora de música electrónica con fusión de etno, y junto a Nieves. Son artistas igual que hacen música con máquinas. Nieves hace ambient noise, entonces es un poco más pesada la música, pero es muy chévere porque ella también canta. Además de eso, va a haber una feria de emprendimientos, y bueno, en esta tengo a 6 amigas que van a estar acompañándome. Entre ellas están Chocolú, que trae chocolates artesanales, Sir, que son ilustradoras, hacen pines, hacen stickers, también están cuadernos artesanales que nos trae Doll. Además de eso estará el proyecto de Michelle Benavides, que se llama IDES, que hace camisetas igual con sus ilustraciones. Y bueno, también la mermelada, que son obviamente mermeladas de frutas y vegetales. Hermoso, también le mandamos un saludo a Diáspora Diseño, que son nuestras amigas. Y sí, me olvidé, lo siento. Sí, Diáspora Diseño también está acompañándonos en esta edición de Pussy Power. Es la primera vez que nos va a acompañar, así que estamos muy contentas de recibirlas. Bueno, y una nueva adición así nuevita de hace como 20 minutos. Gena Ecuador también va a estar presente en el Pussy Power. Así es. Y estamos súper, súper felices de que nos hayan incluido en este hermoso evento, y le damos la bienvenida a Solange Altamirano, que nos va a acompañar el día de hoy un ratito en nuestro programa. Quiero que nos cuente un poco más sobre Durga Tribal, que es que es un emprendimiento súper nuevo que ella tiene y que probablemente también podría estar en el Pussy Power de este fin de semana. Eso habría que conversarlo. Claro que sí. Cuéntanos. Bueno, qué chévere estar aquí otra vez. Bueno, este es un proyecto que me ha venido persiguiendo, creo que desde cuando tenía 7, 8 años, que me apasioné por la costura de los vestiditos de mis muñecas. Y bueno, pues he tenido la paciencia de sentarme y hacer mis creaciones, los ajustes de mi ropa. Y ahora, al paso del tiempo, mucha gente le ha gustado los diseños de mi propia ropa, porque he estado haciendo ropa para mí, para vestir, mi ropa así a nivel personal, para mis hijos, para alguna que otra amiga, y ropa para danza. Eso es lo que realmente a lo que más me he dedicado, lo que me gusta mucho también. Yo practico danza tribal, he hecho danza de vientre también hace muchos años, pero hace pocos años, como 4 años, me estoy otra vez retomando lo que es la danza tribal, aprendiendo que es un camino especial. Y es un estilo de danza que se conecta mucho con mi estilo de vestir, digamos. No, así cosas barrocas, recargadas. Y entonces se dio la coyuntura de ir a un evento internacional que tú también estuviste, de danza sagrada, hermosísimo, que vino Moira Capuel. Es una mujer que trabaja el tantra y la danza sagrada, hermoso seminario que se hizo en Cuenca. Y bueno, yo tenía el proyecto de ir a presentarme con una tribu, pero esto de las relaciones es algo complejo, y finalmente ese proyecto de hacer tribu se fue quedando relegado, y yo aproveché todo esto. Y como siempre es también mi estilo sacar el mejor provecho a las circunstancias que aparentemente se ponen difíciles. Y eso es cuando uno es un ser creativo, ¿no? O sea, es en absolutamente todo. Y entonces empecé a trabajar muchísimo los cholis, que es lo que usamos en esta danza, caderines, y bueno, ir haciendo la inversión también en telas, en texturas, y bueno, es un éxito, estoy muy contenta. Para mí el éxito de las cosas es que yo disfrute hacerlas, que a la gente le guste. Y entonces tengo una línea de cholis muy lindos, tengo una línea de capuchas brujiles que acabo de subir a la página. Es una página virtual. Tiene el nombre de la diosa Durga porque para mí esta diosa me inspira mucho, porque a veces uno quiere hacer muchísimas cosas y a veces el tiempo no te alcanza o qué sé yo. Pero me encomendé a esta diosa hindú y claro, entonces con sus múltiples brazos me da la mano para que yo siga creando, produciendo, compartiendo. Es recién ahora que yo me abro a compartir los diseños de mi ropa con otras mujeres. Acabo de hacer un traje de novia espectacular. Sí, hermoso. Un abrazo a Pau. Wow. Espectacular, salió hermoso. Y entonces disfruto mucho de trabajar sobre el cuerpo de cada mujer, sobre su propuesta, sobre ir haciendo los ajustes minuciosos. A mí me gusta mucho coser a mano, entonces le he hecho una túnica con capucha totalmente a mano, con piedrería, hermosísima. Y entonces yo estoy contenta porque realmente siento que mucha gente de mi círculo que sabe que yo estoy en este proyecto, me dicen, es que eso era para ti, es que todo el mundo me dice eso. Todo el mundo me está diciéndole a las mamás que tienen que vender sus ojos. Tienen unas cosas súper divinas. Bueno, vamos a pasar a un corte comercial y volvemos en un ratito con todos ustedes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ven al Festival Tercera Llamada 2017, del 11 al 17 de diciembre en el Teatro Capitol, con presentaciones de Sidestepper de Colombia, Eva, Los Nin y Josi, y danza vertical con Verticalica. Además, habrá talleres abiertos al público, una feria de diseño y más. Únete, atiende la llamada. No vale la pena, dar la papaya. Se me da. ¡Qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal, todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, hemos regresado y estuvimos disfrutando del demo Espejo, una canción súper chévere. Estamos aquí súper felices del arte y del talento que tiene nuestra querida Lisette. Y bueno, quiero contarles un poquito en lo que anda nuestra querida Salomé. Ella está en un encuentro que se llama Ella en Cali, Colombia, en donde hay varios talleres y varias posturas, o sea, ponencias sobre feminismo, ¿no? Como en dónde queda la maternidad y el feminismo, en dónde queda el discurso feminista en Latinoamérica. Y está con algunas compañeras, está con Mística Sisa, con Kamikaze, con algunas compas de Quito. por allá y les mandamos un abrazo. Yo sé que la sala me está escuchando. Le mando un besote. Y cuéntenos, ustedes también en el Pussy Power tienen como un tinte feminista, ¿no? Sí, bueno, si bien es un tema delicado, ¿no?, la palabra feminismo, esto es un espacio para mujeres. Un espacio de mujeres. Ajá. Matrístico. Exacto, es un espacio artístico de mujeres. No apoyamos ninguna postura radical. De hecho, simplemente apoyamos todo lo que viene de la escena underground, porque no nos interesa la cultura pop, lo mainstream. Esto es más agresivo, más rockero, es muy diferente este espacio. Entonces a ese tipo de gente es la que le interesa Pussy Power. Y bueno, estamos muy contentos de seguir conociendo a más mujeres artistas, a más mujeres emprendedoras. Como mencionamos antes, ustedes están totalmente invitadas este viernes a participar y compartir junto a nosotras en Pussy Power en Ecuador. Y también Durga Tribal. ¿En dónde podemos localizarlas? Si es que alguna de nuestras radioescuchas o también en arroba mujeres al aire nos escuchó el programa y quiere localizarlas para poder poner en sus emprendimientos en la feria. Claro, bueno, la convocatoria está totalmente abierta aún. Si es que tú quieres presentar tu emprendimiento o proyecto artístico, escríbeme a la página de Pussy Power Alliance. Pussy no P-U, sino P-B pequeña. Allí mándanos un mensaje en Facebook. Es una página en Facebook que está respaldando todo este proyecto de Pussy Power. Que bueno, es un evento que se lo realiza una vez al mes, ya que considerábamos que tiene que darse un seguimiento, o sea, para silente. Ajá, sí, tiene que ser constante para ir para que siga sonando, para que sigamos creciendo. Entonces, si es que tú estás interesada, escríbenos a la página de Pussy Power Alliance, mándanos tu propuesta y de una, para que vengas y compartamos. ¿Para cuándo sería el siguiente evento? ¿De Pussy Power? En el mes de enero. En el transcurso de la primera semana de enero lanzaré la fecha del siguiente, pero por el momento es el de este viernes. Entonces, atentas a todas las compas que quieren participar en esta propuesta del Pussy Power. Para enero tendríamos una nueva fecha, entonces podrían postular desde ahora. Si no, el viernes 15 tenemos una cita ya con las compañeras para escuchar más de la música, ¿no? Para ti, ¿cómo ha sido crear arte en el Ecuador? ¿Cómo ves tú el medio artístico en Ecuador? A ver... Para mí crear arte en el Ecuador ha sido una experiencia de aprendizaje totalmente, o sea, ha sido una escuela durísima en realidad. Bueno, yo les comparto que no asistí a la academia a estudiar música, sino que yo aprendí de manera empírica y autodidacta. O sea, como es música electrónica, o sea, se ve un poco complicado, pero a raíz de mi experiencia en mis anteriores proyectos, le dediqué mucho tiempo este año porque desde febrero me dedico al 100% a la música. Aprendí en internet a manejar software, me compré máquinas, me puse a tocar. Entonces ha sido como un trabajo así de fuerza de voluntad bastante fuerte. Pero la respuesta del otro lado, del público, ha sido positiva. Bueno, soy de las pocas mujeres que hace música electrónica, entonces como que es algo novedoso, dicen, ah, wow, chica. Pero al mismo tiempo es como que a veces no te toman en serio. Yo tengo el honor, yo tengo el gusto de que tengo una disquera que me respalda. Y bueno, es un hombre, entonces la gente toma otra actitud frente a eso. Porque de ahí es complicado, yo sí he sentido ese sentimiento de que no me están tomando en serio. Entonces a mí eso me molesta, pero bueno, es una cosa que yo me la estoy ganando poco a poco con mi trabajo, porque además es algo nuevo. Entonces ha sido complicado, pero como que confiando en mi fuerza de voluntad, en que yo soy una persona con cosas muy bonitas para compartir, como que siendo súper positiva y entregando amor así con la música a través del arte, inspirando, la respuesta ha ido mejorando. Y es lindo ahora en este momento que existe Pussy Power, encontrar mujeres que están en mi misma posición y que son súper abiertas a apoyarnos, a generar una comunidad, a estar ahí con nosotras. Es una experiencia que yo tengo en mi corazón, así muy muy lindo, desde las chicas de CIR que me acompañan desde la primera edición de Pussy Power con Feria. Les tengo mucho cariño porque nos apoyan, yo les apoyo y bueno, como chicas que somos nos entendemos mejor, entonces generamos más cosas. Hermoso. Entonces, ¿en dónde queda el Sereno Moreno? El Sereno Moreno queda en La Tola. Bueno, no va a ser en la parte de abajo. Los que conocen el Sereno Moreno, abajo hay una partecita, ¿no? Pero esta vez lo vamos a hacer en el segundo piso. Ahí tienen como una sala súper grande y sonido. Entonces, va a estar muy chévere. Entonces, es una fiestota. Sí, pero no es la fiesta si es que no vienen. Así que vengan para hacer la magia y que sea una fiestota. Obviamente es necesaria la participación de todas, pero ¿quién? Nos están escuchando por ahí. Un abrazote. Acaban de compartir nuestra página en la página de la disquera. Bien. Estamos siendo escuchados. Un abrazo. ¿Y para qué público es Pussy Power? Pues como, ¿a quién te imaginas así que tendría que ir? De ley, admitida, tú tienes que estar aquí, sí o sí. Bueno, en primera instancia, obviamente las chicas. Primero. Chicas que nos apoyamos, o sea, chicas que apoyan a chicas. Mujeres que son alternativas, que les gusta el arte, que les gusta los emprendimientos, que son personas muy despiertas en cuanto a su energía femenina creativa. Entonces, como ustedes, como yo imagino la gente que ahorita nos está escuchando. Pero al mismo tiempo, y es una cuestión muy interesante que yo he observado en mis eventos Pussy Power, que hay muchos hombres que están muy interesados en el evento. De hecho, en todos mis eventos hay más hombres que mujeres. Yo no entiendo muy bien, ¿no?, por qué existe eso. Será el principio ese de que lo femenino atrae a lo masculino. ¿Tú qué opinas, Sol, acerca de ese particular? Yo siento que las diferencias se van como nivelando, ¿no? Uh-huh. Y es porque estamos creando, justamente con los eventos que hacemos, con las propuestas diferentes que estamos ahora planteando para juntarnos, estamos superando esos límites, ¿no? Por eso yo también pienso que estas posiciones radicales o de mucho resentimiento con lo masculino y todo, pienso que de por un lado también como que nos hacen aislarnos unos y otros, diferenciarnos de una manera de que no hay puntos de encuentro. Uh-huh. Y sí tenemos también esos puntos de encuentro. De hecho, hay muchos eventos, por ejemplo, yo hablo del evento de la Carpa Roja que yo vengo haciendo hace algunos años, sin la colaboración de Alfredo Breil, mi esposo, de mis hijos, de muchos hombres que se acercan a colaborar, a participar en talleres también, que quieren compartir. Por ejemplo, tuvimos la Carpa Roja pasada a una persona que se había formado para ser acompañante en los huevos de obsidiana. Y entonces yo para mí me pareció lindísimo abrir un espacio a que un hombre venga a compartir su experiencia y también con un enfoque diferente, porque a veces siento que nosotras las mujeres estamos abriendo un camino nuevo de exploración, de creatividad, de unión, de establecer unas nuevas formas de relacionarnos entre nosotras mismas, y los hombres no pueden quedar excluidos de eso, ¿no? En el caso de la Carpa Roja, que trabajamos mucho el tema de la sexualidad, justamente porque nos interesa que los hombres y las mujeres reaprendamos nuevas maneras de encontrarnos en esto que es tan, digamos, tan fundamental en el ser humano, que es la sexualidad, ¿no? Y entonces creamos espacios, por eso me encanta tu proyecto, porque estamos creando nuevas formas de relacionarnos con nuevos espacios, con nuevas propuestas a través del arte, de la ginecología, de los emprendimientos, de la artesanía y todo. Estamos creando realmente nuevos paradigmas con nuestro hacer, y nosotros tenemos la visión desde nuestro hacer de artistas, sí, como que somos visionarios, ¿no? Somos también creadores de utopías, y este es un tiempo en el que como que muchos de los esquemas, de los paradigmas de las eras pasadas ya se están derrumbando, y lo sentimos, y entonces es como que nosotros somos las protagonistas ahora de las nuevas cosas, ¿no? De las nuevas formas de pensamiento también. Entonces por eso es que es bueno estar activos, y son unos tiempos en los que, ya hablando de esto de las eras, de la era de Acuario, de los paradigmas, todo es, Acuario es comunicación, es comunidad, es claro, integración. Y entonces somos acuarianos, estamos totalmente imbuidos, es el año 87 en la era de Acuario, y entonces tenemos que nosotros actuar en consecuencia, ¿no? Ya los dogmas de la era de Piscis se han ido, digamos, superando, y nos ha dado el camino a que ahora la información que nosotros, a partir de nuestra experiencia, vamos creando, vamos generando, se comparte rápidamente, y entonces el pensamiento ha evolucionado muchísimo, el pensamiento y a nivel de filosofía, y eso es lindo, saber que nosotros no somos seres aislados. Ahora ya no hablamos de eso, no podemos sentirnos así, estamos hablando, viviendo la comunidad, y a través de los medios sociales, ¿no? O sea, Facebook, internet, todo es, qué maravilla, tú tienes una página que te respalda, donde yo puedo meterme, conocer tu proyecto, saber qué haces, involucrarme, tu proyecto con mi proyecto hacen una cosa mucho más grande, y esos espacios de integración son los que están haciendo la historia de esta humanidad. Y también el llamado a los hombres es porque por la curiosidad, ¿no? Así como ha habido siglos de desconocimiento sobre lo femenino, el otro día estábamos conversando porque antes de que hubiera la medicina, cuando estaban sus primeros pininos, el útero era un órgano que bailaba en todo el cuerpo de la mujer, que se movía, y que por eso generaba histeria. Entonces ese desconocimiento de lo femenino para los hombres también los afecta. Entonces el machismo y el patriarcado no es de hombres, es de machos. Entonces hay hombres que están llamados y que están curiosos de saber, bueno, ¿y cómo es cómo es mi feminidad, ¿no? Porque yo también tengo un lado femenino, y cómo claro. Cómo puedo entender mejor a las mujeres desde un espacio de compartir, y eso es a lo que llaman estos espacios, ¿no? Cuéntanos, porque en lo que nos acaban de etiquetar de la disquera, nos cuentan que tienes un concierto silente el día de mañana. Eso sí, verán, como les conté antes, la experiencia introspectiva. Sí, es extraña. Es una buena oportunidad para experimentar lo que venimos hablando. Sí, bueno, esta experiencia introspectiva, toda rara, un poco, no sé la palabra, es como que tú te sientes tan aislado y al mismo tiempo conectado, porque nos estás escuchando, estás viendo un concierto en vivo a través de los audífonos. Es algo súper nuevo aquí en el país, es muy divertido, a mí me encanta porque la gente actúa de maneras muy diferentes, es como que se vuelven más retraídos de lo que y ya son. Y alguna vez escuché también que la música electrónica no era algo que bailabas en grupo, sino contigo, que era para ti, que realmente disfrutabas cuando cerrabas tus ojos y entrabas en ti escuchando la música. Exactamente, la música electrónica, bueno, yo lo asocio, como ahorita estábamos hablando de los signos, yo lo asocio mucho con el signo Piscis, la música electrónica, porque tú mueves los pies, se supone que los pies son el signo de Piscis, ¿no? Entonces tú siempre estás con los pies, no mueves, y entras en un trance, o sea, no dejas de pensar. Entonces, no estás compartiendo, como yo que sé, la salsa con otra persona, y como que en esa relación, sino que es una relación contigo mismo cuando tú bailas música electrónica. Es muy lindo, es muy interesante. Entonces, bueno, lo mío no es de electrónica en sí, sino es indie dance. Mezclo con indie y canto. Y bueno, esta experiencia que es increíble. Yo amo los silentes porque me pueden escuchar más de cerca. Y bueno, se sienten más las cosas que yo digo, los sonidos que he creado, los sienten más. Entonces, mañana, el día de mañana, estaré en la abadía de Quito, no sé si la conocen, es justo al frente del Parque de las Tripas. Entonces, de ahí es la abadía de Quito de los Tres Monjes, y a partir de las 9 de la noche, empieza el concierto silente. Es gratuito, la entrada es libre, pueden venir los que deseen, pero tienen que llegar temprano porque acaba los audífonos. Sí, es un evento con capacidad limitada, es para 20 personas. Pero igual, si es que ya vienes un poquito más tarde, puedes traer tu celular con la aplicación de radio y tus propios audífonos para que te puedas conectar al mundo en el que vamos a estar nosotros. ¿Y esta aplicación dónde la pueden descargar? No, necesito solo que tu celular tenga la aplicación de radio. ¿De una radio? De una radio, ajá. Que tu celu, porque hay algunos celulares que no tienen, entonces tienes que descargarte la aplicación. Pero si tu celu ya tiene radio, solo trae tus audífonos y ya. Bueno, vamos con un tema más de esta maravillosa artista, antes ya de despedirnos, pero nos queda un poquito de programa. ¿Con qué tema nos vamos? Esta canción se llama Cápsula. Cápsula. ha sido un placer para nosotras realmente tener a estas dos super mujeres en nuestra cabina el día de hoy, y para mí sobre todo porque me tocó solita. Pero muy bien, muy bien. Te extrañamos, Alumi. Entonces la próxima semana ya la vamos a tener de vuelta, si Dios quiere. Les recordamos entonces la fecha del evento es... hay dos. Bueno, de hecho hay tres. Cuéntanos así rapidín. Mañana en la abadía, a partir de las 8 de la noche, es el concierto silente con audífonos. Vamos a escuchar mi disco, voy a tocar igual. Y el viernes es en Sereno Moreno, el evento Pussy Power edición Reinas Magas. Además les cuento que en Salcedo voy a tocar el domingo en un festival, se llama Pinol Bike. Entonces, si es que están por Salcedo, podemos vernos ahí en el Pinol Bike. Pinol Bike, qué cool. Sí. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como @brujeresalaire. Procuramos subir todos nuestros programas para podcast, para que lo puedan escuchar después. Y agradeciendo como siempre a la Radio de la Casa de la Cultura por la apertura que tiene con este espacio. Y queremos que la Solcito también nos cuente en dónde pueden encontrar los diseños de Durga Tribal y en dónde lo pueden encontrar a ella para consultas y cositas así súper chéveres. Bueno, Durga Tribal es una tienda virtual que está en Facebook. Y todavía yo no me muevo mucho en ferias, entonces no puedo hablar de eso, pero bueno, voy a hacer una pequeña cuñita, si me permiten, que es este fin de semana, el domingo 17, voy a estar en la ciudad de Ambato, compartiendo con las mujeres de la Carpa Roja mis talleres de anticoncepción y ginecología natural. Son mujeres que han replicado el trabajo que hemos estado haciendo aquí con la Carpa Roja, y entonces seguro voy a llevar mis diseños también, pero bueno, el encuentro es con la Carpa Roja Ambato este fin de semana. Entonces, un saludo a las chicas de Ambato. No se olviden que la Carpa Roja es de este fin de semana, si están por ahí con las guambritas ambateñas. Y esto ha sido Brujeres al Aire. Mi nombre es Paola Paredes, un gusto de estar con ustedes esta semana y nos esperamos la próxima. Un abrazo. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Agua mi sangre, viento mi aliento, tierra mi cuerpo, fuego mi espíritu. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Nací en la luna llena y cada mes con ella yo me conecto. Esto fue Brujeres al Aire, resistencia, arte y saberes femeninos.